Un saludo, webmaníacos y webmaníacas. Bienvenidos a un nuevo programa de Website Stories. ¿Y de qué vamos a hablar en este programa? Pues es la segunda parte de ese programa que nuevamente nadie nos pidió y que está dedicado a las girl bands. Y para ello contamos de nuevo con el Astonishing Racken. Hello. Nuestro experto musical Miguel Serrano. Hola. Y mi compañero David Alday. Un saludo, buen maníacas y buen maníaco. Y bienvenidos. Y bienvenidos. Y vamos a seguir con lo que dejamos en el anterior programa y vamos a empezar con las Spice Girls. Spice Up Your Life. ¿Qué podéis contarme de las Spice Girls, chicos? Contad. Yo os voy a escuchar. Empiezo yo. Sí, claro, venga, tú sabes todo sobre las Spice, lo sé. Bueno. Cuando yo estudiaba COU en Michigan, Gary Halliwell vino un día a dar un concierto benéfico a mi instituto. No. ¿No? No, yo era más pequeño encima. Pero tú vas como de súper joven. A ver, tampoco hay tanta diferencia. La gente va a pensar que Raquel Fernández y Alday van a tener aquí 60 años. Pero yo estaba en EGB cuando salieron las Spice. Y yo estaba en EGB cuando estaba Diana Ross. O sea, ¿en serio? Claro. Joder, qué fuerte. En EGB. Sí. ¿Yo dónde estaba? No sé, no me acuerdo. Que, claro. ¿Estaríamos en BUP? En el instituto. No, ya está en la uni. En ¿no? No, hombre, en el insti, ¿sí? En el insti, estábamos en el insti, ¿dónde vais? If you wanna be my lover. Yo no me acuerdo. La pregunta es, ¿dónde estabas tú cuando salieron las Spice Girls? Yo recuerdo que las vi en la tele, que era un escándalo. O la otra pregunta, ¿quién eras tú, no? ¿Quién eras tú? ¿Qué Spice Girl eras tú? ¿Qué Spice eras tú? ¿Cuál era tu favorita? ¿Cuál era tu favorita, Fernández? Pues mi favorita era Mel C. Porque era la única que me parecía que tenía así una voz un poco... Mel, sí. Diferente. ¿Mel sí que la deportista? La deportista. Ah, vale. Es que yo con las Mel siempre me... Ah, Mel B era, que era una petarda. Mel B era la que se lió con Bobby... con Eddie Murphy. Con Eddie Murphy. Y tuvo un hijo, luego le pidió las pruebas de paternidad... Y uy, ¿cómo os gusta unos trapos sucios, eh? Y luego, luego se casó con otro, estuvo de Next Factor de jurado y no, hubo alguna gala donde no pudo presentarse porque creo que tuvo algún altercado con el marido. Estaba un poco perjudicada. Sí. Vamos, todo un bueno, drama. ¿Tú con qué Spice te identificas, Miguel? Bueno, a mí la que más me gustaba era la menos popular, pero era Victoria. Victoria Beckham. Bueno, pero a mucha gente le gustaba. Y en mi grupo eran todos de Mel C también. ¿Sí? Todos, sí. Pero Victoria realmente... Sí cantaba, ¿eh? No canta. Y tiene un disco que es muy bueno, lo que pasa, en plan R&B. ¿En solitario? Sí. Sí, sacó. Lo que pasa es que no triunfó nada. Y no estaba mal, es cierto. Yo he escuchado y bueno... Bueno, no sé si es ella la que canta, pero... Seguramente no, pero bueno. O es David Beckham. Ya estamos. Yo no es por nada. Yo creo que lo que mejor ha hecho Victoria es casarse con David, ¿no? Bueno, y eso es otra tradición, que casi todas las, por ejemplo, las de Reino Unido, tienen un miembro casada con un deportista. La versión de la folclórica y el torero, ahí es la cantante y el futbolista. Si es que... Bueno, a mí me encantaban los nombres que tenían ellas porque eran, ¿no? Victoria era la Posh Spice, que era la pija. Luego Mel C era la Sporty Spice. Mel B... Scary. Scary Spice, que a mí me encantaba lo de... Porque como que daba miedo. Scary. Y la otra, Ginger Spice, que era mi favorita, que era Gary Halliwell, que estaba siempre como... La mía también, ¿eh? Sí, como sí. Totalmente díscola, se volvía loca. Sí, pero bueno, luego ella se separó y sacó algún disco que estaba que están muy bien. Bastante bien. Yo tengo que reconocer que, por un poco rollo anécdotas, como las de Cow de Raúl, que me encantan... Que te encontraste con Gary, ¿no? Me encontré con Gary Halliwell en Londres y yo compré el single ese que sacó de Mi Chico Latino, que me encantaba esa canción, me encanta esa canción, y me parece un temazo. Y Gary Halliwell, pues es mucho, ¿eh? Bueno. Yo pensaba que te ibas a poner a rapear el cacho ese de la canción de Gary. El que dice... Ahí dice una marranada, ¿no? Nos dice... Bueno, ¿cómeme la polla o algo así? Sí, hay una parte que sí. Eso hasta ella lo ha confesado en la BBC. Hay una parte en el estribillo que dice ya algo como pero un poco... Estamos hablando de canciones distintas. No, Mi hablando... Chico Latino. No, estamos hablando de una canción de las Spice donde hace ella un rap en castellano. ¿Ah, sí? ¿Un rap en castellano? Sí. No pongas caras, como Miguel. Yo estaba en guardería cuando salieron las Spice Girls, no como tú. No, pero parece como que no la conocéis y es como una canción muy conocida también. No me acuerdo. Yo no me acuerdo, pero en su momento escuché bastante las Spice. O sea, me parecían bien. Me da un poco de vergüenza reconocerlo, la verdad. ¿Por qué? Porque eran unas súper petardas. Pero yo, escucha, yo creo que nuestra generación, o bueno, a los que nos gustaban en aquella época las Spice, o teníamos incluso en aquella época también una ambivalencia de, o sea, ¿de verdad me puede gustar esto? ¿No voy a ser un cuadro? Bueno, ese es el problema también de lo de este siempre. Es como los guilty pleasure que dicen que, a ver, te gusta una girl band y parece como... Ah, ¿sabes? Como sí, que como... te da vergüenza reconocerlo, pero sí. Yo creo que las Spice Girls ahora... Hay menos reparo en reconocer que te han gustado en aquel momento. Bueno, porque hay gente muy joven que las está reivindicando mucho. Hombre. Porque al final fueron pioneras en plan... Sí, sí, de, sí. Bueno, pioneras, no pioneras de girl bands, pero marcaron un tiempo. Y por tocarte a ti un poco una parte que sé que es sensible, es como reivindicar a Britney. A Britney siempre hay que reivindicarla. O sea, Britney es... Es Britney Beach. Britney es... Que Britney es... tiene mi edad. Britney tiene tu edad. ¿Pero esto ya estáis juntos? No. Escucha. Oye, ¿qué está haciendo? Oye, que ha sacado, ¿también? ¿Va a sacar un disco con... o una canción con los Backstreet Boys? Ya ¿puede ha salido. Ser? Ha salido, sí, ¿no? Que está muy bien. Matches se llama. Ay, la Britney. Qué y está ahí en Instagram como un poco crazy, en sí, el buen sentido, ¿no? Crazy, sí, sí. Que todos hemos estado ahí. Un poco... Pero está bueno, como contenta, ¿no? Es porque no se ve en plan con las bailarinas. Si estuviera con las bailarinas o con tal, pues ya predeciría otra cosa. Pero bailando ella sola, sí, parece un poco loca. Bueno, pero lo que se siente libre. Sí. Britney es libre. Lo que le deja el padre, que no le da un duro. ¿Pero no se ha solucionado ese tema todavía? Todavía no. Por eso no saca disco. Porque ha dicho que no va a sacar nueva música hasta que no... Porque la pasta se la lleva el padre. Pero bueno, a ver, si Britney es de tu edad, será... Por lo menos tiene 30, entonces... Por lo menos, ¿eh? Ha hecho 39 este mes. ¿Su padre qué pasa con él? Pero porque la declararon que no... Pues estuvo incapaz, ¿no? O sea, sí. Pero después de aquello ha sacado 30.000 discos, ¿no? No. Ha sacado... Bueno, 30.000, dos. Sí, dos. Vale. Pues todo el dinero se lo dio los padres. Yo creo que esos estaban firmados, en plan... Tienes que sacar 4 discos. Sí, sí. Eso. ¿Sabéis pobre Britney. ¿Sabéis lo que tenía que hacer Britney? Llamar a las amigas de las TLC. Oye, TLC, dile a tus amigas que hagan una visita a mi padre. Ahí está, mira, aquí vienen las chicas a renegociar los contratos. Y sale el señor ese, vamos, qué sinvergüenza, ¿eh? Sí, joder, qué fuerte. La única lista es aquí es Madonna, está claro. Hombre, a esa no la negocia nadie nada, esa se lo ventila todo ella. Estábamos hablando de las Spice Girls. ¿Y quién es la que menos os gustaba? A mí igual la Emma, no sé. ¿Por qué todo el mundo dice la del Emma chándal? Bunton? La del chándal es Mel C, que sí. Le gustaba a mucha gente, pero a ti no. No. A mí no me gustaba Mel B. A mí... A mí realmente, yo no sé si me gustaban o no me gustaban. Me gustaba Gary, sí me gustaba, y la música me parecía bien, pero ellas eran, pues eso, un poco demasiado... Bueno, yo creo que pues hacían mucho animado, ¿no? Eso, ¿no? Eso. Sí. Porque también hacían lo de las personalidades, en plan, eso para es. Que era un poco un marketing, ¿no? Por eso, que a cada uno le gustaba una personalidad, ¿no? Era como juntamos todas las personalidades para que haya más variedad de público. Era un poco, no era novedoso en cuanto que era una girl band en la línea de todas las que hemos estado hablando, es decir, eso ha existido desde los 50 o los 60, pero aquello era como, vamos a demostrar que es súper prefabricado, en el sentido de que era como... Eso, un producto de marketing tienes total. Estas cuatro, sí. Tienes estas cuatro personalidades, ¿con cuál te identificas? Cinco. Exacto, es que no sé, aparte que, pues eso, cada uno pues marcaba, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, Victoria debe ser súper maja y súper dicharachera. ¿Sí? Sí, bueno, no, es mentira. ¿Tú con quién te irías? ¿Tú con quién te irías a tomar un marianito? ¿Con Victoria o con Gary? Victoria, sí, a ver si luego de refilón, pues resulta que baja David a hacernos una visita. David está con los niños en casa. Bueno, no pasa nada. Y con la niñera. Me encantan los niños. Bueno, a mí también. Que la que menos te gustaba a ti, ¿cuál era? A mí igual Mel B, pero ¿sí? Tampoco... ¿Qué manía la tenemos, eh? No, Mel B, la negra. Eso, la negra, claro. Sí. Es que le ha dicho la deportista, ¿eh? Vale. Sí, por el chándal y eso. Ya, la deportista, la negra, la pelirroja, la bueno, otra... Bueno, ahora ya va mucho más fashion, ¿eh? La Mel C. Sí, bueno, y aparte el chándal no, se y canta, ha puesto... Y canta, de puta de madre, ¿eh? Está súper de moda. Sí. Y es una tía, dentro de mi desconocimiento, es que soy muy arcaico para la música, y aún así luego me las doy de mega fan de las Bangles y me entero que han sacado un disco hace 2 años o cuánto y no lo conocía, sí. Pero la Mel C sí que la he visto yo, una evolución y una presencia constante en el mundo de la música. Es decir, cada X veía que sacaba un tema, colaboraba además con gente que me parecía interesante y cuando la escuchaba me gustaba. De las otras no me ha llegado nada de ellas. Gary también creo que está bastante apartada, ¿no? Gary se ha vuelto una Sarah Ferguson. Una British Lady, ¿no? Total, sí. Así que... Y Mel C grabó también una canción, no solo la de con Bryan Adams, sino con Lisa Ai, la de las TLC, la que se murió. Vale. Hola. Que no también sabía. Sonó bastante. Vaya, ¿cuál es tu canción favorita de las Spice, Miguel? El To Become One me gusta, el Wannabe, la de siempre, no sé. No tengo una favorita. Que el Wannabe es un temazo indudable. Sí, o sea, es que me da igual que no te guste o que le tengas manía. O sea, es una canción que ha marcado, ¿eh? Totalmente. O sea, y se sigue escuchando. Y es cierto que la gente joven escucha la canción y la reconoce y la baila, ¿no? No sé si como tú has bailado Wannabe, Raúl. Muchísimo. ¿Sí? Sí. ¿Dónde? En todos los antros de Bilbao. Entonces, ya la ponían. ¿Tú, David Fernández, has bailado Wannabe? Un par de veces o tres. O tú eres más de... La del desierto, la de To Become One, ¿no? Vale. A mí me gusta Who Do You Think You Are. Bueno, a mí también. Que es la que creo que vamos a poner, ¿no? Sí, eso es. A mí esa canción me parece un temazo. Y recuerdo que creo que fue Spice Up Your Life, la de la nave espacial. Sí, el primer tema, ¿no? Sí, pero es el segundo disco. Sí, el primer tema es el segundo disco. Que eso, ese videoclip lo estrenaron en la 1 de Televisión Española, no sé si había uno o dos en aquel entonces, sí, había uno, pero como en prime time, era como el estreno del nuevo videoclip de las Spice Girls. O sea, es que las Spice eran mucho. En era su momento como... eran muy, muy, muy, muy top. Era como un acontecimiento. Entonces, Who Do You Think You Are, de las Spice Girls, adelante. Venga. Dale. Is high. Y después de este temazo de las Spice, nuestras chicas picantes, ¿qué más chicas nos vienen, nos tocan? Pues yo creo que conviene seguir con otra super girl band, que es las Destiny Child. ¿Es el grupo favorito de...? Sí, mi grupo. De Beyoncé. Sí. Sí, son de mis favoritas. Sí. Lo y sabes. Beyoncé también es de mi edad. Vale, sí. Joder, sí, chico. Joder, pero qué es, fuerte, ¿qué me está pasando aquí? ¿Pero las tienes en Instagram? ¿Son amigas tuyas de Instagram? Yo las sigo, ahora que ellas me sigan ya. Seguro que sí, seguro que sí. Escucha, que sabes todo sobre las Destiny Child. Yo tengo un poco lío con esos cambios de tal, se llevan bien o se llevan bien. Cuéntanos todo lo que hay detrás. Bueno, antes de Destiny Child se llamaban de otra manera. Estuvieron en un programa, bueno, era una niña, Beyoncé, que era en plan Buscando una Estrella o algo así. Stars, que también estuvo Britney en ese programa. Pero bueno. Bueno, es que Britney... Y antes del Mickey Club. Es la más. Sí, con sí. 3 años entonces, ¿o cómo? 6, 7 años. Pues, y cantaba muy bien, mucha voz, en plan esto. Lo que pasa es que luego le dijeron, tú por aquí no puedes ir. Pero bueno. ¿A Britney? ¿A quién? ¿A Britney? A Britney. Ah. ¿Pero por ahí qué era por ahí? En plan, como canta Cristina Aguilera. Hombre, ya, en claro. Bozarrón. Ya. Bueno, pero no, me gusta Britney tenía, mucho más. Tenía, si ves el vídeo... Britney de pero pequeña bueno. Ya, y le dijeron tú por aquí, no, Britney. Bueno, el caso por es ahí. Que a Beyoncé estaban como 6 amigas, pero no triunfaron, no llegaron ni semifinales del programa. Pero el padre se empeñó de que iba a triunfar y... El padre siempre, ¿verdad? Y el padre Beyoncé también es una presencia... Oscura. Oscura, ¿no? Cuéntanos, pues, me interesa muchísimo esta historia. Pues, por ejemplo, luego llega cuando ya eran Destiny Childs, que eran 4... Pero era Kelly Rowland, que es la prima de Beyoncé, ¿ah, la trajo, ¿sí? La trajo el padre. La trajo el padre para mira, casa. Aquí tu prima, que se portaba mal en casa, venga, que la metemos en el grupo, a ver si se... Y las otras era una amiga de Beyoncé y otra más, que es Letoya, no La Toya, sí, es Letoya, que es tremenda. Y Latavia. Tres tela, ¿eh? Y pues falta La Toya, ¿no? Esa estaba en casa la también. La Jackson. Y se llaman Destiny Child por un versículo de la Biblia. Uy, que era, madre mía. En plan, la madre estaba ahí leyendo la Biblia y dijo, las niñas del destino. Pues, y el padre sacando dinero con las niñas. Pues sí, y la prima... Triunfaron. A mí tienen varias canciones que me gustaron bastante. Joder, en este muchas. Sí. Escucha, y empezaron 4, ya Destiny's pero... fueron 4, Letoya... Como Estonia y Lituania, iba a decir. ¿Cómo se llama? Letoya, Letavia, Kelly y Beyoncé. ¿Y quién se fue primero? ¿A quién echaron? Bueno, pues ahí empezaron las dos, Letoya y Letavia. Empezaron, pues, que a Beyoncé le da más protagonismo, claro. Que si tal, que si cual. Y el padre les dijo, las cogió. Out. Bueno, que no les dijo nada. Porque en el segundo disco, esto es como una anécdota muy buena, cuando están el disco está grabado como ellas, o sea, las voces son ellas. Vale. Pero se estrenó el Say My Name, el videoclip en la MTV, y las otras debían estar en su casa viendo el estreno, dicen, si no he grabado nada. Y ahí estaba la Michelle Williams. ¿En serio? Y Farrah, no sé qué. Farrah, y, o sea, las hicieron Farrah pero espérate, las hicieron un outing, o sea, un outing, un ghosting, un todo, o sea, las bloquearon sí, sí, sí. Vivas. Sí, sí. Es como si estamos aquí y de repente le digo yo a David Fernández, cuando hable Raquen, le quitas el micrófono. Y luego se emite el programa y no sales tú hablando de Raquen. ¿Qué te no, parece? Sería al revés. ¿Estás en tu casa ejemplo, escuchando? Sería la voz de él, pero otro. Sí, sí, otra cara. Ah, otra cara, ¿no? Pero eso es aún peor todavía. Claro. Sí, hombre, totalmente. Hay Milli Vanilli. Pero ellas no tenían... O sea, en claro, el videoclip claro. Salía Michelle Williams y Farrah, pero con no la voz de ellas, Letonia y Estonia. Otras. Escucha, qué ¿y ellas, ¿y ellas qué? ¿Cómo lucharon eso? Nada, perdidísimo con el padre Beyoncé. Hombre, yo creo que algo les debió pagar, pero claro. Pues sí, como las TLC, que, ¿sabes? Al final las discográficas y los contratos son los que son. Y tú cantas, pero bueno. Ostras, ¿y Kelly qué decía todo esto? Bueno, la otra estaba ahí. Kelly callaba y decía. Claro, hombre, ¿qué iba a decir? La prima, además. La Kelly. Escucha, pero Kelly de armas tomar también, ¿no? Bueno. ¿No? No sé. Bueno, yo también, por su parte, ha sacado algún tema así. Bueno, ¿no? Sí. Alguno. No sí. Como Beyoncé, pero. Bueno, fue de algo. Hecho, cuando se separaron, ya solo estaban 3, porque Farrah adoró también un suspiro. Una salta, ¿sí? Pero se quedó Michelle, Kelly y Beyoncé. Vale. Cuando se tomaron el descanso, ¿no? Porque se han vuelto a juntar, luego ya se volvieron a separar. En la primera vez que se separaron. Pues cada una iba a ir a un estilo para no competir entre ellas. Vale. En plan, Michelle iba al gospel. la Kelly iba al pop y Beyoncé iba a R&B, hip hop, o sea, como ya más libre. Tú vives en el sótano, tú vives en el ático y los tres pisos de la vivienda es para Beyoncé, ¿vale? Exactamente. Y primero sacó el primer tema, Kelly, sacó el dilema con Emma, con Ellie. Y tuvo tanto éxito que se retrasó el disco de Beyoncé. Para que no le eclipsara, ¿eh? ¿Y tú crees que Beyoncé odió a su prima? No, yo creo que no. ¿No? Pero de todas formas, a ver, al final, joder, la que ha triunfado más es Beyoncé, que hombre, es Beyoncé. Pero yo creo que hay algo detrás oscuro en esa mujer. ¿Tú crees? No, a mí me pues a mí no es Beyoncé. Por nada. Yo creo que es majísima. ¿Sí crees que es maja? Te lo juro. Beyoncé. Además, me parece ¿no crees que... una diva no. engreída y...? Sí, pero o sea, puede ser lo que ella quiera porque lo hace todo fenomenal. Hombre, me parece que es ya... guapísima, que canta súper bien, baila fenomenal, hace unos espectáculos del copón. Me parece... Hombre, yo creo que... Una pasada. Y una diosa. De las tres se llevan bien porque, por ejemplo, en el último disco de Michelle Williams... Las juntó un poco y el cantaron es una no me acuerdo cómo se llama la canción, pero es una así en plan tipo Jerusalema, pero madre mía. Pero Michelle Williams tiene discos. Sí, ¿por qué? Pues si nadie, porque triunfa. Pues si nadie sabe quién es. No confundir con Michelle Williams, la actriz. Que me encanta. Pues la suelen confundir y en Twitter ya he puesto más de una vez. Hombre, pues. Gracias por las felicitaciones, pero no es a mí. Pero canta también Michelle Williams. Canto en el Grand Showman. Pero bueno, ¿cómo puedo cantar yo si me pones aquí un 8.000 filtros? Pero, bueno, ¿y cómo está a día de hoy? Encima, otra cosa curiosa, no se llama Michelle Williams, se llama Trinita o algo así. Pues eso, Trinita Dinamita. Le dijeron que ese nombre no. Claro, hombre. Hombre, después de tener a Letonia, a Lituania y a... Y a Estonia. Bueno, pero ¿y qué es de esas dos chicas? Yo me he quedado preocupado por ellas. O sea, bueno, ¿han hecho carrera en la música? Michelle está ahora, ha salido lo de las máscaras, Mask Singer. ¿En Mask Singer? Mask Singer. Sí, que ha quedado bastante bien por lo que he leído. No sigo el programa en su versión española. ¿Pero que están encerradas en un muñeco durante horas? Sí. O sea, eso hice yo en el parque de la Warner cuando ocurrió hace 20 años. Era el pavo, creo. Y me daban, yo era Gallo Claudio, y me daban espasmos. ¿Y a Michelle Williams dentro de un muñeco? Cobrará bastante más, pero más de lo que cobrara yo. ¿Lo cobraba yo? No sé lo que cobrará. ¿Os imagináis a Beyoncé dentro de un muñeco? No. No. Durante... Ella siempre fuera. No, yo me imagino la cara de la gente cuando Michelle Williams se quita la máscara y todo el mundo diciendo ¡ah, es! ¡Terelu! Es, y todo el mundo, ¿quién coño es esta? Más o menos como aquí cuando... No, pero allí sí la conocen. Como aquí cuando se quitó la máscara la... La Georgina. La Georgina. ¿Quién es Georgina? ¿Ves? Así se quedó todo el mundo. Who's that girl? Y después de todos estos varios, igual pinchamos una canción, ¿no? ¿De quién? ¿De las Destiny? Por ejemplo. Yo creo un dato también. Vale. Da todos los datos que necesites. Porque, ejemplo, tienen el mérito de que una palabra de una de sus canciones no está, la inventaron ellas y, en plan, está en el diccionario, como si fuera la RAE, pero de Estados Unidos. Son y es filólogas. ¿Cómo? Botilius. Botilicius. Sí, se utiliza mucho, además. Pues lo inventaron. La jerga. En mi día a día yo la utilizo mogollón de veces al día. Las Destiny Child, filólogas. Creadoras de lenguaje. O sea, yo, de aquí a que Beyoncé sea catedrática... Pues enseguida, porque... Nada. No, yo creo que van a hacer alguna reunión, porque los discos estos que está sacando conceptuales tampoco triunfan tanto, ¿no? Ese es el rollo que digo yo. A ver, que eso lo hace Madonna, por retomar y darle un pequeño ahí chascarrillo a Raúl, que la ha defendido a Beyoncé, que le da igual que sea luego una enviada del demonio, porque dice que es divina y tal, y lo es, un poco como Madonna, ¿no? Está divina por encima y talentosa. Sí, y filóloga, y está por encima del bien y del mal, pero claro, luego le dan estos arranques de ser artistas creativas y conceptuales y todo, y hacen estas cosas, y hacen como el documental que acompaña el vídeo, que acompaña la performance, a la vez tienen los tres hijos al mismo tiempo, como parte de ese proyecto, no lo sé, o sea, Beyoncé hace bien muchas cosas, pero igual se cree que es... Ya, que puede hacer cualquier cosa y todo va a triunfar. Y no. Y es exactamente, pues hablando de Madonna. Pero Madonna triunfa en todo lo que hace. Más o menos, perdón. No sé, a ver, yo creo que los últimos discos ha bajado bastante y la culpo a ella completamente. ¿A Madonna? Sí, la culpa a Madonna. ¿Aquí en directo? Aquí en directo, sí. Jo, ¿pero qué ha pasado, Raúl? A ver, es que yo creo que... Joder, ¿estás enfadado con ella? Un poco sí, porque al final ella hace lo que le da la gana porque es súper diva. Claro. Y hace lo que quiere, lo que le sale del... Coño. Sí. Bueno, el caso es que, joder, o sea, simplemente podía dedicarse a triunfar, ¿no? Pero ya ha triunfado, ¿qué tiene que hacer más? Pues sacar buenos discos para... ¿Para que tú lo escuches en casa? Exactamente, para entrar en las listas, hacer buenos vídeos, hacer... No sé, joder. Jo, yo sin embargo creo que... O sea, yo creo que si no triunfa, si no llega a sonar en la radio, si no triunfa es porque no le da la gana. Y exactamente, pero entonces sí que tiene mérito, porque ella elige, no elige el camino no fácil. Es decir, ella ya ha triunfado, ha vendido todo. Yo creo que en ese sentido... me empatice más o sea buena o mala persona o me caiga mejor o peor. Madonna es una artista. Entonces, ella no necesita... es verdad, y tú también lo consideras. Entonces, ¿un artista se debe a su público? Sí, pero no. Es decir, ella hace su peli y su peli puede gustar a mucha gente o gustar a menos gente, pero yo estoy de acuerdo que sobre todo en el punto que está y con la edad que está y con lo cascada que está, se tiene que... Tiene que disfrutar y hacer lo que a ella le salga del potorro. Bueno, tengo que decir que a la gente sus pelis precisamente no son lo que más les gusta. No hablo de por pelis no hablo de pelis de cagacine. Me refiero de a nivel artístico, o sea, libertad total. Porque Madonna ya lo ha demostrado todo. Beyoncé, pues bueno, pues todavía es jovencita. Es de la edad de Miguel, no os olvidéis. Miguel, Britney y Beyoncé. Madonna no lo ha demostrado todo. ¿No? No, tiene que demostrar que todavía a los 60 años puede triunfar. Pero Raúl, ¿pero me estás dejando? Pues es así, es lo que pienso. ¿Sí? Necesita un disco que entre en las listas y que, no sé, roce el número uno. En plan Tina Turner, que entró hace poco en las listas porque Caigo hizo una versión con Tina Turner. Sí. De... ¿Ah, sí? What's love have to do Pues, por ejemplo, como... O CNCO. Como Cher, ¿no? En su momento, Cher es maravilloso, que sacó Believe, que fue un súper temazo, ¿no? Y sacó un disco estupendo y tenía ya 300 años en ese momento. O sea, ¿tú esperas el Believe de Madonna? Joder, es que es lo que debería hacer, no sé, sin más. Simplemente para retirarse y decir, ahí os quedáis, ¿sabes? Como... ¿Sí? Sí. Bueno. Oye, vamos a poner un tema de las Destiny Child. Yo creo que ya no hay da tiempo, ¿no? Nos da tiempo a todo lo que queramos y más. Este podcast, este programa es infinito. Destinies. Así que, ¿qué nos vas a poner? Pues vamos a poner Survivor, por ejemplo. Como venga. Nosotros. Ah, guay. Supervivientes. But I'm stronger. You thought that I'd be broke without you, but I'm richer. You thought that I'd be sad without you. I left harder. Thought I wouldn't grow without you. Now I'm wiser. Thought that I'd be helpless without you, but I'm smarter. You thought that I'd be stressed without you, but I'm chilling. You thought I wouldn't sell without you. Sold 9 million. Keep on surviving. ¿Y qué os parece si seguimos después de este temazo con las Sugar Babes? ¿Qué nos puedes contar, Miguel? Pues pasó un poco también como las Destiny Childs, que ha habido ahí un estropicio. Y pues eso, son tres, pero empezaron tres y al de nada ya se fue una. Luego vino una de Atomic Kitten, rebotada. Luego se marchó otra. Todo así. En total han salido, creo que han sido seis. Seis. Seis y siempre han sido trío. Pero por lo que veo, esto es súper típico en todas las girl bands, ¿no? Parece que, no se aguantan. No, pero tienen paciencia. Pero estas, el caso curioso es que han mantenido el nombre, pero es que la formación inicial ya no queda ninguna. ¿No queda ninguna? Yo pensaba que sí. Y de hecho, bueno, se acabó ya, se acabaron su Sugar Babes y querían volver ellas, las originales, pero no tenía la propiedad del nombre. Bueno, pues se podían haber llamado así, ¿no? No, pues The Originals. Se sacaron un single que era Mutia, Sinova y no sé, no me acuerdo. ¿Esos son nombres también? Sí, Mutia Buena. Mutia Buena. Oh, my God. Y a mí me gustan bastante, ¿eh? Tenían un rollito así, no el típico rollo de girl band, del muy, muy coro, muy esto, eran como más alternativas. A mí también me gustan bastante. Tienen algunos temazos. Sí. El primero es el Over the Road o algo así, ¿no? Sí. Es que me vais a matarme con mi pronunciación. Tenemos que ir a clases de inglés. Aprende y inglés salieron, con... Salieron en al salir de clase. ¿En serio? Sí. ¿Salieron a salir de clase? Uy, mira, eso, sí. De eso no me acordaba yo. Que eso es, bueno, pues eso, yo mítica serie... ¿Con Carmen Morales? Pues sí, en el bar que tenían, ¿eh? No me acuerdo cómo se llamaba el bar. Sí, ese bar con esa pataki. Con esa pataki. Y Raquel Meroño. Ganadora de Masterchef Celebrity. ¿En qué grado formativo estabas tú cuando estaban a salir de clase, Miguel? ¿EGB? ¿BUP? ¿COU? ¿En qué grado estaba Britney? Venga, a seguir hablando de grupos que yo no conozco para nada. O sea, esto no los controlo tanto. Nos hemos quedado anclados en el pasado, David. Sí. Estas además hicieron un dúo con otro grupo de chicas, hicieron, ¿no? Sí, con las Get Along, que salieron de Popstar, la versión de Inglaterra. Y la versión inglesa de Popstars. Porque la española... Y también era un temazo, ¿eh? ¿Sí? Walt This Way, creo que se llama. Uh-huh, sí, eso es. Y es un temazo. Bueno, aquí también hicieron un Popstars que dio un grupo que se llamaba Belle Pop. Y que grabó un disco y que han vuelto hace poco con un single de reunión. Bueno, les llegaba para más. Esto también es muy típico, ¿no? Que se separan y vuelven y, bueno, están aburridas. Han vuelto después de, no sé, un porrón de años. Sí. O sea, porque... Bueno, pero nada que ver con las Get Along, porque las Get Along sacaron 10 singles y los 10 entraron en el top 10 de la lista británica. Oh, pues está y bueno, muy bien. Y luego Cheryl Cole hizo discos por separado y también ha tenido unos cuantos números uno. El Fight for This Love es un temazo también. Sí. Uh-huh. Y vuelve a ser la típica. Pues ella estuvo casada con un futbolista, ¿no? Ashley Cole, creo que se llama. Uh-huh. Que ahora ya no es Cheryl, ahora es Cheryl solo. Les ha quitado el apellido. Y tiene un hijo con Liam Payne. ¡Ay, Toma Liam ya. Payne! Este sí le conozco. De One Direction. Pero también ya no están juntos. Solo tiene un hijo. Ya, bueno, pues oye, Liam, aquí estamos. ¿Se conocieron en Factor X, ellos dos? Pues puede ser. Porque no estoy seguro, ¿eh? Ella era jurada de Factor X cuando estuvo One Direction, si no me equivoco. Si no recuerdo mal, ¿no? Pues no podría decirlo 100%, pero puede ser. Pero Serrano y Fernández, sois muy de realities. Bueno, yo... yo soy más de documentales, entonces yo no controlo este tipo yo de... No, yo no soy de realities, soy de talents, que es yo, muy claro, diferente. Ah, vale, y yo no veo todo el talent, porque no me entero, pero veo las actuaciones. Yo no veo talents. No, yo tampoco. Yo soy más de series. Oye, ¿en qué grupo estamos ahora? Se me acaba de ir totalmente la pinza. Estábamos hablando... Mezcláis unas cosas de otras, unos nombres, además en inglés. Un poco batiburrillo, ¿no? Bueno, que si el futbolista por aquí, futbolista por allá... Estábamos hablando de Sugar Babes, hemos enlazado con Girls Aloud, pero antes de seguir creo que vamos a poner una canción de Sugar Babes, un temazo que se llama Push the Bottom, y vamos con ella. Push. Throwing hints that he keeps missing. Después de Push the Button, aprieta el botón rápido porque se nos acaba el tiempo y vamos a contarle qué grupo nos toca ahora. Pues ya que estábamos hablando de Factor X, vamos a salir a hablar de un grupo que salió de Factor X precisamente, que se llama Little Mix y que está muy de actualidad. ¿Por qué, Miguel? Porque acaba de abandonar Jessie es, ¿no? Sí. Jessie. Por problemas de salud mental, porque tiene muchos haters. Pero espérate, ¿quién es Jessie? Pues es que es... Pobre mujer. Voy a hacer como entre comillas, sí, ¿no? Cuéntanos. Pues es la gorda del grupo y por eso la... Bueno, que no es gorda, o sea... No es gorda, de hecho. No, pues tiene... Este es un tema serio, webmaníacas, webmaníacos. Conocéis nuestro tono habitual de locura, pero cuando hablamos de este tipo de cosas, sabéis que lo hablamos con la total seriedad y con respeto, y estamos en contra de los haters. Somos haters de los haters. Hay que reírse de todo, sobre todo nosotros mismos. Este tipo de cosas es muy seria. Es muy serio. Seria. Se me va un poco también, pero ¿por qué los haters contra esta mujer? ¿Ya de abandonar el grupo a causa de eso? Sí, porque pues eso, pues está cansada. ¿Pero qué se mete con ella? Porque es más curvy que las demás. ¿Y la insulta a la gente por Instagram? Estilo Beyoncé, ¿no? Es así, sí, anchita de caderas y tal. Joder, pues, a ver, no está gorda, pero... No. A lo de las demás, que son súper mega aunque, delgadas. Pero aunque estuviera gorda, o sea, ¿cuál es el problema? Aparte, ella es cantante, es artista. Pero no ya sé. Los haters son haters, bueno, es lo que también, hay. Al final, las girl band mucho es visual. Claro. Pero bueno. Sí, igual sí, pero bueno, oye. Ya, es que pero la bueno, vida es así. Pero es que ha habido que en un videoclip la adelgazaron, ¿eh? O sea, el equipo creativo, porque se nota que en el fondo es un fondo con rayas. O sea, la adelgazaron digitalmente. Virtualmente, sí. Eso me parece fatal. Megan Trainor. Eso me parece ilegal en primer lugar y sí, fatal. Y debió ser, o sea, ella no lo pidió. O sea, que fue en postproducción, ¿no? Vale, pues si ya los profes creativos la están estigmatizando, claro, de esa manera y la están diciendo, chica, te hemos quitado medio cuerpo, lo de los haters en redes sociales ya es la gota que colmó el vaso. Me solidarizo muchísimo con sus problemas de salud mental y con Jessie, que no sé quién es esa mujer, en mi vida he escuchado hablar de ella. Bueno. Pero la apoyo, la apoyamos desde aquí. Yo también, Jessie. Sí, en serio. Y volvemos también un poco con lo de los looks y los outfits. Estas vuelven a ser, ¿no? Van un poco combinadas, ¿no? Combinadas, sí. Y tiene, que no hemos hablado tampoco, las girl bands cogen un poco de las drag queens también. Hombre. Porque resaltan mucho la feminidad. Y estas, en uno de los videoclips aparecen las de RuPaul. Ah, sí. Kurniat, Alaska. Sí, súper fan. Y no me acuerdo cómo se llama la otra. Son triple A, ¿no? Que hicieron vale, un grupo. Vale, vale. Tú sabes quiénes son, ¿no? Sí. ¿Cómo no? Nos conocemos. Es que, oí el micropodcast que hiciste tú de RuPaul. Sí. Sí, somos súper fans de ellas. Bueno, pues hicieron salen un videoclip con ellas. Sí, vale. Y en otro videoclip salen drag queens como versiones de ellas, en plan de humor. Y siempre han apoyado mucho el movimiento LGTB. Bueno, una de las cosas más destacables de este grupo es que han estado un pilón de años juntas, o sea, sí, y un montón de discos, que normalmente las girl bands o las boy bands se separan todas al de 2-3 discos. Estas no, estas llevan ya una carrera de unos 10 años, una cosa más o menos sin así. Sin enfadarse, ¿eh? 9 años. Y eso que las eran prefabricadas, que las juntaron en Factor X, o sea, ellas no se conocían de nada más que de los castings y las juntaron, las juntó Simon Cowell en el programa y desde entonces han seguido juntas. 9 años llevan. 9 y años. Creo que oye, felicidades, a estas chicas. No, porque es como... tanto disco, alguna rencilla habrán tenido, pero oye, súper amigas, pues bueno. Yo pues... creo que no, porque encima han tenido así movidas. Por ejemplo, una día salía con unos de One Direction y cortaron y pues estaban de gira encima. Debió cortar por teléfono. Qué drama. Qué mal gusto. Sí. Ya, ya. Bueno, pero justo sacaron una canción que se llamaba no sé qué, To My Ex. Sí, precisamente la canción que vamos a poner. Vais a poner. Bueno, qué oportuno. Pues, mira. No estaba preparado, ¿eh? No, porque yo no sé las que ha puesto, ¿no? No, aquí todo es así, de sorpresa. Espontáneo. Bueno, pues esa canción ganó un Brit, que creo que fue al single o no sé si fue otra anterior. Y normalmente el Brit al single no suelo ganar mujeres. Creo que han sido las primeras que los han ganado. Oye, en muchos años. Olé por ellas. Vamos con la canción, ¿no? La canción es, como ha dicho Miguel, es Shout Out, Out to My Ex del disco Glory Days del 2016. This is a shout out to my ex. He in love with some other chick. Yeah, yeah, that hurt me, I'll admit. Forget that, but I'm over it. I hope she getting better sex. Hope she ain't faking it like I did, babe. Took so long, you said call it quits. Forget that, boy, I'm over it. Guess I should say thank you for the hate juice and the tattoos. Oh, baby, I'm cool, by the way. And sure, I loved you anyway. Go ahead, babe, I'ma live my life. My life, yeah. Deleted all your pics, then blocked your number from my phone. Yeah, yeah, you took all you could get, but you ain't getting this line no more. Cause now I'm living so legit, so legit. Even though you broke my heart in two, baby, but I snap right back, I'm so brand new. Bueno, una canción que yo no había escuchado en mi vida. Soy súper fan de este grupo y de sus eso es un temazo, sus vidas internas. Yo me uno también. Sí, un apoyo aquí para Jesse. ¿Y con qué grupo seguimos ahora? Pues vamos a seguir con Fifth Harmony. ¡Ay! ¿Las conoces? Camila Cabello. Yo no las conozco. Es que yo ahí me pierdo. Yo soy de las antiguas. A ver, me suena. He escuchado algún tema. Me gustan. ¿Camila Cabello no es la que estaba o está con Shawn Mendes? ¿Siguen todavía juntos? Supuestamente. Sí. ¿Cómo supuestamente? Supuestamente porque siempre se ha dicho que era un montaje para promocionarlas sobre todo a ella porque les venía muy bien para... Y a él, porque siempre también ha habido rumores de que era gay. Eso es. Pero bueno, ya no necesita mucha promoción, ¿no? Jo. Bueno. El disco que sacó estaba muy bien. La promoción siempre viene bien. ¿Y esta chica no ha hecho una peli también o me lo estoy inventando? Me suena que sí. O algo, ha parecido me algo. Me suena que ha parecido... No, yo creo que... ¿Peli o serio o la voz o algo sí, de algo. Sí, ¿no? Sí, la banda sonora de Fast to Furious, que era con Pitbull, J Balvin y ella, que iba a ser para Britney, pero cogieron a Cabello porque era más latina. Ahí, porque bueno, es latina ella. No es para nada, a mí ella me encanta. Sí, me parece cool. Majísima. ¿Sí? Te lo juro, me iría a tomar un café con ella. Me encanta pues, Camila. Ya te lo he dicho, que es Parker la mala del grupo. ¿Sí? De hecho, se separaron porque ella quiso. Malmetía. No malmetía, pero ella quiso, yo voy a destacar y voy a... Pero lo ha conseguido. Y bueno, son de Factor X América y claro, las juntaron, pero entonces había que ya tenían el contrato individual. ¿Sabes? En vez de tener un contrato por grupo, antes de formarlas, tenían contratos individuales y querían lanzar, ya estaba previsto, lanzar a ella y a Lauren Jauregui o algo así se llama. Perdón por los nombres. Oye, pero aquí es un poco de derecho laboral, estamos hablando mucho de tema de contrato, Raúl, sí, igual sí. Pues no, es que se aconsejar a esta chica, diles, oye, pues no sé, es experto él en leyes y en laborismo. No, pero... Pero, por ejemplo, Lauren le ofrecieron ya sacar disco también en solitario y dijo, no, hasta que no tengamos todas, muy no bien, saco. Como los de Friends, pero ¿no? Que peleaban un poco. Dijo, esta es mi oportunidad y ahí voy. Pal buche. Pues mira, no es por nada, pero Camila hizo muy bien. ¿En serio? Pues no. Hombre, por su pollo, o sea, perdona. Pues, no. Pues va a tener más éxito la Normani, yo creo que va a triunfar Normani. ¿Quién es Normani, la otra? Pues mira, yo con ese nombre otra, yo creo no. Que no sé si va a llegar muy lejos. Normani me encanta. Sí, pues tiene un temazo que es Motivation, que es un temazo. Ah, bueno, muy pues habrá que escucharlo entonces. Oye, en cuanto salgamos de aquí, voy a ponerme Motivation. Pero muy bien la ha tenido que ir, ¿eh? Porque a Camila con el La Habana y oye, con Señorita, con... Top. Con, ah, es con, la de señorita. Con su presunto novio, Shawn Mendes. Bueno, David Zalday acaba de caer de quién es Camila Cabello. Pff, yo es que las mezclo. Es que le han dado varios premios. Y... Ya, ya. Yo sé quién es Shawn Mendes. Que, por cierto, se los ha dedicado a Madonna. ¿En serio? Te lo juro, por eso me cae tan bien. Bueno, pues que te caiga mal, porque es encima... tiene un pasado un poco tal. A pesar de ser latina, tenía un fotolog o un... de esos antiguos, sí. Y tenía y Twitter, y tenía comentarios racistas. ¿Qué me dices? Vale, sí. Como renegaba un poco de sus raíces, como en plan de... No, en plan que ella tiene el passing ese, que es como que pues es latina, pero parece americana. O sea, ya, pero sí, menos, ¿no? Sí, como morena. No es... Sí. Y entonces, renegando un poco de las raíces. Sí. No, pues eso está fatal. Aquí reivindicamos mucho las raíces, la raza negra. No, ¿en serio? Sí. No me mola nada cero. No nos mola nada. Yo soy más de Normani. Voy a tener que cantar en las 40, Camila. Sí, Motivation. ¿Qué canción vamos a escuchar? Yo pondría Motivation, casi. Porque... Pues no, porque esa no la cantan las Fifth Harmony. Da igual. Pues y estamos hablando de las girl bands. Bueno, la escucháis por libre en casa, Motivation. Cada uno que la escuche lo que le dé la gana. Pues venga, pon la canción. Aquí vais a escuchar Worth It, del disco Reflection de 2015. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. Uh-huh, I'm worth it. Give me, I'm worth it. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. Uh-huh, I'm worth it. Give me, I'm worth it. Okay, I tell her bring it back like she loves some. Bring it back like she loves some. In the club with the lights off, but you acting shy for. Come and show me that you're with it, with it, with it, with it, with it. Stop playing, now you know that I'm with it, with it, with it, with it, with it, with it. What you acting shy for? Just give me you, just give me you. That's all I wanna do. And if what they say is true, if it's true, I'ma give it to you. I may take a lot. better stuff. Guaranteed, I can back it up. I think I'ma call you bluff. Hurry up, I'm waiting out front. Uh-huh, you see me in the spotlight. Ooh, I love your style. Uh-huh, show me what you got, cause I don't wanna waste my time. Uh-huh, see me in the spotlight. Ooh, I love your style. Uh-huh, show me what you got now. Come and make it worth my while. Give it to me, I'm worth it. It's all on you, so what you wanna do? And if you don't have a clue, not a clue, I'll tell you what to do. Come harder just because I don't like it too soft. I like it a little rough, not too much, but maybe just enough. Uh-huh, you see me in the spotlight, ooh, I love your style. Uh-huh, show me what you got, cause I don't wanna waste my time. Uh-huh, see me in the spotlight, ooh, make it worth my while. Give it to me, I'm worth it. Like she loves some. Bring it back like she loves some. In the club with the lights off, but you acting shy for. Come and show me that you're with it, with it, with it, with it, with it. Stop playing, now you know that I'm with it, with it, with it, with it, with it, with it. What you acting shy for? Uh-huh, you see me in the spotlight, ooh, I love your style. Uh-huh, show me what you got, cause I don't wanna waste my time. Uh-huh, see me in the spotlight. To me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. Uh-huh, I'm worth it. Give me, I'm worth it. Give it to me, I'm worth it. Know what I mean? Baby, I'm worth it. Give me everything. Uh-huh, I'm worth it. Give me, I'm worth it. Give it to me, I'm worth it. Y después estas reflexiones con las... ¿qué grupo era este que hemos escuchado? Fifth Harmony. ¿La Quinta Armonía o así? Bueno, que por ejemplo muchas bailaban, como por ejemplo Little Mills baila muy muy muy bien y en compás, no estás, todas, una y estás, ¿no? Vamos, no bailaba una. Ella baila bueno, sola. Oye, aquí las has metido caña estas, a ver, ¿eh? Me gusta, tienen canciones buenas, pero no, las cosas son como son. Ellas no eran muy buenas bailando. Sí. Little Mix es que son... Normani sí baila, ¿eh? Que la bailarina. Soy Normani. Fan de Normani. Bueno, Normani. Y tiene una canción con Sam Smith. ¿Normani tiene Instagram? Claro, todas. Pues luego la sigo. Bueno, y Lauren, otro tema, así chascarrillo, es bisexual y era la novia de la hija de Carlos Vives, el de la bicicleta. ¿Qué me dices? Por favor. Gran casa. Pero bueno, sí. ya habíamos dicho antes de empezar el programa que esto venía cargadito de anécdotas jugosas. Eso. Las celebrities se atraen unas a otras. Bueno, entre las amigas pandillas de las Tiel, sí, la otra con la hija de Carlos Vives, la... Y a mí me gusta que tiene ahora también una canción con Tainy, el productor este, Tainy, no sé quién y Zetangana. Zetangana, sí. Ah, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Que se llama Nada, creo, la canción. Bueno, pues habrá que seguir en la pista. ¿Cuál es el siguiente grupo? El último grupo del que vamos a hablar son las Pussycat Dolls. Me encanta. Ay, las Pussycat Dolls. No sé nada de su historia, no sé nada de su vida, pero escúchame, Nicole Redinger... Y está bien es dicho. Maravillosa. Es maravillosa. Y hay un temazo que no sé si debería decir esta expresión en antena, en directo, pero me pone. Bueno, crazy, voy a decir, más suave. Que es When I Grow Up. O sea, yo escucho esa canción y si pudiera moverme como Normani y hacer. O sea, esa canción me vuelve loco. O sea, me pone a mil. Me parece un temazo increíble. Ese es el videoclip que pasan por una obra y se ponen a bailar. Se vuelven locas, ¿no? Locas. Es una pasada de canción, ¿no? ¿No te sí, gusta sí, nada esa el canción? Videoclip es, creo que sí, no me acuerdo mucho del videoclip, pero la canción me parece que es como que es activa que yo un muerto. Con los videoclips. Esto es muy visual, Miguel, esto es muy visual. Sí. Pero las canciones de las Pussy son todas un poco así, porque el Doncha también es como mucho para perrear, ¿no? Por sí. ejemplo. Es perreo, pues así, sí, pop, perreo... Es pues que ya son como muy pues hot, ¿no? Pues sí. Pussycat, dolls. Eso. Son pues un poco... Nicole Schredinger. Schredinger. Schredinger y sus coristas, porque claro. el resto... ¿Solo canta ella? Solo canta ella. El resto... Sí, hacen los coros. Hacen los coros los y, bueno. y bailan. Más bueno. o menos como Lola Índigo y sus chicas de detrás, pues es... ¿Y en los contratos cómo lo llevan estas chicas? ¿Cómo está el tema laboral ahí? ¿Quién? Me imagino que cobrará más ella, sí. la Nicole. Seguramente. Sí, tiene una cláusula ahí que dice... Sí, vale. Pero bueno, yo creo que ya cuando empezaron también era en plan... Jugaban un poco al burlex y era, sí. ¿no? Hombre, era, y eran en plan en bar y yo creo que luego pusieron a Nicole en plan, que esta tiene talento, ¿no? Pa'lante. Talento sí, y es talentosa. Si no, no hubieran salido del club que estaban. ¿Estaban en un club? Pero en un club de... Hombre, que la palabra... la palabra club a mí solo me trae buenos recuerdos. Me refiero a pues un club de baile, un club sí, de estar, claro. de música, de tal. Ellas eran chicas, eran clubers. Se hicieron famosas porque, por ejemplo, era muy fan, era el de Piratas del Caribe. Johnny Depp fue a verla y se debió subir al escenario con ellas. Bueno, llevaría una manga como para subirse en el escenario. Cristina Aguilera también se subió con ellas. Otra manga que llevaría Cristina Aguilera. Sí, ya sé, en este plan. Y, pues eso, al final el boca a boca. Ya. El boca a boca en Hollywood tuvo esto y triunfaron y la sacaron. Menuda son en Hollywood. Oye, ¿y siguen ahora? ¿Están en activo? No, estará Nicole haciendo de juez, ¿no? Por ahí. ¿De juez en dónde? En Factor X. ¿Está en Factor X? Más. Sí. De todas maneras, creo que hace poco... se separaron y creo que hace poco han vuelto a juntarse. No sé si también para otra gira de esas famosas qué. La historia de las girl bands. Hace poco han tenido una actuación juntas. No sé si supone que van a volver o Telepasión. Alguna historia. Bueno, y hablando de actuaciones, me viene a la cabeza una de Fire Harmony cuando se separaron. Bueno, se separaron, no, cuando Camila Cabello abandonó. Creo que era en los VMA, ¿no? Y pues se ven cinco siluetas, están tapadas, está todo oscuro. Y cuando se enciende la luz, se cae una para atrás. ¿Pero se cae? ¿Pero por qué? ¿Porque cae literalmente? Se tira para atrás, en plan, reflejando como que la Camila... Se había pirado. ¡Qué fuerte! Sí, cabronas. Y aparecen... Cabronas no, porque fue ella la que los abandonó. Ella desertó, sí. Que la den. Pues nada mejor que evidenciar delante de un público de millones de personas fatal, el drama para pasar claro. ese tal. Tenía que haber aparecido ahí Letonia y Estonia. Tenía que haber cambiado de nombre a Fourth Harmony, ¿no? Claro, claro. Bueno, chicos, es hora de despedirse, así que despediros y ponemos... ¿Así de brusco? Así de brusco, venga. Pues es muy violento, así. Nos vamos a despedir con la canción de las Pussy, así que... Pero venga, vamos a decir unas palabras de despedida para nuestras webmaníacas y webmaníacos. Un saludo, webmaníacos. Y webmaníacas. Nos despedimos. Miguel, te he visto más animado, con un montón de chascarrillos. Tú no sé dónde sacas todos esos datos top secret, confidencial, de todas estas mujeres, sus contratos, sus relaciones maritales, extramaritales, familiares... Aquí ha quedado clara la diferencia generacional, porque hombre, nosotros somos... mucho más mayores, eso, ¿dónde va a ir a parar? Exactamente. Y él, pues eso, pues Miguel, ya sabéis que es de la generación de Britney, Beyoncé... Y Justin Timberlake. ¿Vale? Yo soy la de Diana Ross. Acordaros, Diana y yo os deseamos... Feliz Navidad. Feliz todo. Porque podéis escuchar este programa en cualquier momento del año y de vuestras vidas, así que... Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y nos vemos en el siguiente programa musical. ¿O no? Now I've got a confession. Ha, ha, ha, ha. When I was young, I wanted attention. Ha, ha, ha, ha. And I promised myself that I'd do anything. Ha, ha, ha, ha. Anything at all for them to notice me. Ha, ha, ha, ha. But I ain't complaining. We all wanna be famous. So go ahead and say what you wanna say. You know what it's like to be nameless. Wanna know what your name is. See, when I was younger, I would say, when I grow up, I wanna be famous, I wanna be a star, I wanna be in movies. When I grow up, I wanna see the world, drive nice cars, I wanna have groupies. When I grow up, be on TV, people know me, be on magazines. When I grow up, fresh and clean, number one chick, when I step out of the sea. Yeah. Duck down.